¿Qué onda, Vladimir? ¿Qué onda, Coyomani? ¿Cómo se llama esa canción que está de fondo? Ay, yo ni me acuerdo, pero está buena. Bueno, a mí me gusta. Ahorita la investigo. Pero no entera, ¿no? Bueno, como de principios de los 2000. Es más o menos, no, finales de los 90. Yo creo que haber sido por ahí 98, 99. Más o menos. No manches. Sí, eran las últimas propuestas buenas en ese entonces. En sí es cuando pasa del dance a lo electrónico. Bueno, toma ese subjetivo. Pero bueno, ¿cómo estamos este fin de semana? Bien, relax, súper relax ya. Estamos de vacaciones. Ya, no, bueno, para los que están de vacaciones, para los que ya nos agarramos las vacaciones desde hace unos días, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Y los que no van a tener vacaciones. ¿Viste una nota? Ajá, ¿una nota? Una nota del Deforma que decía que los ateos no iban a tener vacaciones y que iban a tener un horario especial en la tarde para ir a la escuela y cosas así. Neta, ¿qué culpa tenemos los ateos? Lo bueno es que yo no voy a la escuela, claro, pero... O los memes, ¿no? Que decían así como de, ay, sí, yo no creo en Dios. Ah, pero vacaciones de Semana Santa. Y, señor, me has mirado a los... Sí, está bueno. Es de que, a ver, es que es complicado, ¿no? Creer y no creer, o sea... Yo creo que el ser humano lo hace por conveniencia. Bueno, pero así es esto. Ni modos, ¿qué se le va a pasar a hacer? ¿De qué vamos a hablar esta noche, día? Porque para que sepan, estamos grabando este podcast. Son las 10:50 de la noche. Ajá. De un 6 de abril del 2017. Entonces, para que vean, estamos grabando estas horas de la noche, casi madrugadas, para todos ustedes. ¿De qué vamos a hablar? Tenemos la persona cagante de la semana. Ajá. Los pinches doctores. Y vamos a llegar a más. Uy. Porque los pinches doctores. Y tenemos bueno. doble play hoy de Mundo Enfermo y Triste. La Tercera Guerra Mundial se acerca, Coyomani, está más cerca de lo que pensamos. Sí. Y también resulta que los aztecas eran nazis o algo así. Entonces, tengo el audio de eso, lo vamos a compartir para iniciar ese tema un poquito más adelante. Ah, perfecto. No, es que en serio se pasa esto. Por eso no lo escuché antes. No, pues lo vamos a escuchar todos aquí en este podcast. Entonces, comenzamos. Podemos ver lo que se habían quedado los 5 puntos de peligro de internet que... Ah, bueno. No, no se habías dicho la semana pasada. Pues, a ver, vienen los más escabrosos. Bueno, para que hagan referencia, váyanse al podcast anterior, de donde me quedé. Pero nos quedamos en los 5 puntos, así de rápido los voy a mencionar, más complicados de la internet y que muchos no lo saben. Punto número 5. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, pss, pss. Así, ¿no? Me acordé de otro rollo, ¿no? Pinche, ese programa de los 90. Nada más faltaba que alguien gritara, Rode, Rode. No. Oye, ¿y dónde quedó ese baterista? Oye, paréntesis, antes de que empieces con los puntos. Apenas vi en internet una broma que le hace Adal Ramones y Facundo a una actriz. Ajá. Entonces todos se van a una ciudad del norte, no sé a cuál. Y le hacen creer a la chava esta que se fueron a Panamá. Entonces todos los del avión, los del hotel, todo el mundo le dice a la chava que es Panamá. Uh-huh. Y la chava se va con la idea de que sí es Panamá. Y se pasan como 3 días ahí. Ajá. Y todo el tiempo creyó que estaba en Panamá. Y eso que llegan al aeropuerto y todavía decía así, Hermosillo. No sé, una ciudad así del norte, te digo, Culiacán, no sé. Ajá. Y después de todo ese tiempo, le preguntan, ¿dónde crees que estamos? Y dice, pues, en Panamá, ¿no? Y eso que pasaban así gasolineras de Pemex y la madre, entonces... Ese video está bueno, a ver si lo ponemos. Bueno, pero es que si tú escuchas a nuestro gran señor presidente... que Pemex está creciendo, pues tú te imaginas que también está en Panamá, ¿no? Que eso tiene que ver con el quinto punto, ¿eh? La internet a ver. Te hace más ignorante. Ese es uno de los peligros de la internet. No sé si estés de acuerdo. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque es tanta información y no estamos educados, más que educados, estamos acostumbrados a discriminar información, pues todo lo que nos dicen nos la creemos, ¿no? Y sobre todo las últimas generaciones, ¿por qué? Porque es como los que nacimos con la televisión y la radio, ¿no? creíamos que era parte de nuestra realidad y no, es una herramienta más, ¿no? Desgraciadamente. Cuarto punto. Tum, tum, tum, pss. Ay, no, olviden, en mi batería escuchaba. Aquí los peligros de que mencionaba la última vez se extienden a no tanto, y lo comenté en la última ocasión, a personas, pues llamémosle como extrañas o ajenas a nuestro círculo. Los más peligrosos son las propias personas con las que convivimos. Y cuando digo las propias personas, no son necesariamente las que saludamos de mano. Últimamente, o por lo menos en los últimos 5 años, uno de los peligros era ser popular. Entonces, entre más seguidores o entre más contactos tuvieras, mejor. Y eso ha provocado secuestros, uh-huh. Eso ha provocado pues robo de identidad, ¿no? O sea, muchos los han dejado literalmente en la calle por el compartir información, pues no deberías de haber dado, ¿no? Y muchos ponen la analogía. Tú en la calle no vas a estar diciendo, hey, aquí está mi número de cuenta, hey, aquí está el número de teléfono, hey, aquí está mi dirección, ¿no? Solamente se los das o a una institución o a una persona de confianza. ¿Cómo ves? ¿Estás de acuerdo? Sí, y más por este lado de que, como dices, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba Hi-Fi y todo eso, Hi-Fi, uh-huh. Se trataba de tener más amigos, o sea, de tener así, agarrar y agregar a medio mundo si era posible, ¿no? Entonces, por una parte era como una interacción muy básica y por otra, pues sí estaban todos esos riesgos de seguridad de quién caramba se estabas agregando. No, y sobre todo se da en la adolescencia, por esta cuestión de popularidad, ¿no? Que también, bueno, no es exclusivo de la internet, también en la televisión también se hacía referencia, ¿no?, a este distintivo, ¿no? Pero bueno. Tercer punto. Aquí el detalle del internet es de que no nos damos cuenta, pero esa realidad que vemos es ficticia. Y muchos nos vamos con la finta de que así tenemos que ser. Es una realidad virtual y es literal, ¿eh? Y a pesar de que vemos ahora videos de familias o de conocidos o aparentemente conocidos, porque pues después de 3, 4, 5 años de ver sus videos creemos que ya los conocemos, ¿no? Solamente es algo preparado, ¿no? Por eso aquel dicho de ¿y cómo le hace si ni trabaja y viaja? Ah, porque pues hay algo atrás de. No van a mostrar. Sí, te muestran parte de su vida porque muchos, sobre todo los videobloggers, ¿no? Se vuelven figuras públicas, entre comillas, ¿no? Y muchos tienden o quieren llegar a ese punto. Pues señores, si ustedes están haciéndolo con información que no deben de compartir, discúlpenme, pero se están metiendo en peligro. Si nada más ven a Werber Tumor, ese cuate la cagó junto con su hermano y junto con sus amigos, pero bueno, esa es otra historia. Es decir, ustedes no se fíen de lo que ven en internet, para nada, nada, nada, nada. Y además, ¿sabes qué? Daría ver a Werber Tumor en 10 años. Pues mira, John, hay por ahí una, bueno, su hermano, ves que tiene este personaje de el, ¿cómo se llama? El escorpión dorado, no sé qué. Hay unas entrevistas que está haciendo a varios, ¿no? Entre ellos, qué bueno, y me gusta esa propuesta, o sea, la neta, su carnal se la rifa. Está entrevistando a grupos que hace falta todavía renombrar más, ¿no? Como un, no sé, Botellita de Jerez, como, no sé, grupos que ya fueron olvidados, pero que escuchamos todo el tiempo y ni siquiera sabemos quiénes son, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió por ahí que decían, oye, mira, ¿quién es el que tengo aquí junto, no? Y no sabía que era los integrantes de Panteón Rococó, y así de, ¡no mames! Así, a ese punto de ignorancia estamos, ¿no? Ah, pero eso sí, conocen al... Bueno, pero tu hermano fue más inteligente y se movió de... O sea, el personaje del escorpión le daba para más. Y se movió, y además tiene un canal como de películas, ¿no? Y hablan así de está mal. Muy bueno, ¿eh? Pero Werber, no sé, o sea, nada más hace Werber Tomorrow ya. No sé, veo, la verdad no lo sigo mucho, pero estoy suscrito, pero yo he visto que hace parodias ahí. Intenta emular lo de Estados Unidos, pero la neta está muy chavo. Entonces yo creo que está por decaer. Y el punto número uno. Señores, esto del internet fue creado hace más de 60 años o más. Entonces, no es una tecnología nueva. Y para lo que se hizo fue compartir información académica. Entonces, para todos aquellos que vean la internet con un objetivo, para ser famositos o para hacer otra cosa que no sea el dar información, el dar una opinión, el intentar utilizar esta herramienta para un cambio social, ¿no? Educativo. Es decir, si tú nada más quieres la fama, te estás metiendo en un lugar donde, pues la neta, no. Aquí todo es negocio, información, uh-huh. Y en este caso, un cúmulo de cosas de las que ni siquiera te imaginas. Entonces, si tú quieres entrar a la internet, tiene que ser con un cúmulo de precauciones, porque es como la vida común. No puedes estarle dando a cualquiera tu información. Y por ahí que parió hizo un sketch que está muy padre, que hace referencia a estos puntos. A ver si lo encuentro, se los comparto en la página, nuestra página de Facebook, así que denle like para que vean toda esa información. Listo, esos eran todos los puntos que quería mencionar. ¿Cómo ves? ¿Importantes, no importantes? Pues fíjate que ahorita el último punto, fama por fama nada más en internet. Muchos de los millennials llamados, lo que buscan nada más fama por fama, sin el menor esfuerzo, con algo vacío, etcétera, creen que es fácil, ¿no? Entonces, pues es como que la parte que los seduce, pero no se dan cuenta de que pues así no funciona, aunque critiquemos tanto a Whatever Tomorrow, pero en su inicio tenía algo. Que ya se pervirtió y que se volvió una tarugada, pues sí, la verdad sí. Uh-huh. Pero en realidad, cosas como ese estilo crecen por una razón. Y si no las renuevan, si no las hacen interesantes o si no se expanden, pues mueren también. Es lo que ya está pasando, creo yo, con Whatever Tomorrow. Estoy de acuerdo. Yo creo que ya Whatever Tomorrow ya va de salida. Y bueno, le afectó esta ignorancia, ¿no? Que todos la tenemos. Y que, bueno, pues al querer hacer esto un negocio, pues se lo llevaron al baile y bien feo, ¿eh? Bueno, a él y casi a todos, menos a su carnal, ¿eh? Apenas publicó su hermano cómo le fue en la feria con este problema que de la internet. Y se salvó por no firmar, ¿eh? Eso es muy importante. Ustedes no estamos acostumbrados a que cualquier software o cualquier cosa a la que nos suscribimos, a todo le damos sí, sí, sí, aceptar, ya, o sea, ya lo que quiero es utilizarlo, ¿no? No, señores, cuidado. Cada vez que ustedes vean políticas de uso, léanlas. En serio, léanlas, porque si no se pueden meter en una broncototota. Todo en este mundo tiene un contrato. El escorpión dorado. Ajá. Por pinche soberbio. Exacto. Entonces, nada más por cuestión cultural, ¿no? Hay que leer. Y si no te dio tiempo a leer, pues bueno, ya es bajo tu responsabilidad, ¿no? Entonces, pues si tú te arriesgas, ya estuvo. Pero si no, pues ahí estaba, escrito y bien informado. ¿Con cuál canción vamos a comenzar esta noche? Bueno, día, tarde, no sé a qué hora. Vamos a empezar una canción que me gustó. Apenas estaba viendo VH1 y pasaron un especial de Hall and Oates, uh-huh. Que son un dúo de los 80s. Y la canción se llama Out of Touch, que ya había escuchado una versión de United Nations, que es así como electrónica, música electrónica, pero la original es esta, entonces está muy chida. Sale, pues vamos, y ahorita regresamos con los temas que propusimos este inicio en esto que se llama El Nombre No Importa. We'll be right back. Ah, este es un clásico, ¿no? Fíjate que yo nunca la había escuchado hasta como hace un año más o menos. La, te digo, la primera versión que escuché es la esta versión electrónica de United Nations. Uh-huh. Y pensé que era una original de ellos, pero no. Y cuando escuché esta dije, ¡ay, está más chida esta! Entonces, sí, está muy buena. No, yo me acuerdo y que y estos Hall & Oates tienen muchas canciones que yo no sabía que eran de ellos y que sí son clásicas de los ochentas. Es que a veces pasa que los covers llegan antes que los originales, ¿no? Pero bueno, vámonos con el primer, mundo, ¿qué es? Mundo triste. Mundo enfermo y triste. Mundo enfermo y triste. Pues, mundo enfermo y triste, sale. Estamos al borde de la tercera guerra nuclear, perdón, de la tercera guerra mundial con posibilidades nucleares por culpa de el presidente el Cheto con una peluca. Ajá. Sí sabes del conflicto en Siria. Sí. Y sabes, los gringos han estado pagando a los rebeldes que luchan contra el dictador que está en Siria. Uh-huh. Desde un inicio. O sea, básicamente los gringos han seguido haciendo lo que hicieron desde los 50 o más, ¿no? Que, desde los 20, sí, con Roosevelt. Entonces, lo mismo que han estado haciendo, meterse en otros países donde chingados no les importa, apoyando a rebeldes o a cosas así, movimientos, para poner al que les hinche el huevo. Y entonces lanzaron, no sé cuánto, como 50 misiles. Uh-huh. A bases de Siria, donde había rusos. Entonces, el tarado no contempló eso. Y ahora estamos al borde de una guerra nuclear. Y de hecho, lo que quería buscar, ¿sabes qué era? El reloj de Doomsday Clock, se llama, el reloj del fin del mundo, que te dice así como de, estamos a 2 segundos de fin del mundo. No sé si lo conozcas. No había escuchado de él. Ok, el reloj del fin del mundo fue creado cuando en la época de la Guerra Fría, como en los 60s, algo así. Uh-huh. Es el reloj del juicio final o el del apocalipsis. Entonces, lo que hicieron unos científicos fue hacer este reloj para que las personas tomaran conciencia de la cercanía que tiene el mundo para un desastre donde toda la raza humana o el mundo como lo conocemos se acabe. Entonces, por ejemplo, cuando estaba la Guerra Fría, estábamos como a 2 minutos, algo así, de la medianoche, que significa el fin del mundo. Entonces, ahorita en 2017 nos encontramos a 2.5 minutos en representación, ¿no?, de la medianoche, que ha sido uno de los más cercanos en un montón de tiempo. Por ejemplo, lo estoy viendo ahorita, en 1995 estábamos a casi 14 minutos para la medianoche, en el 91 a 17 minutos, en el 84 a 3 minutos, etcétera, ¿no? Y entonces en 2017 nos encontramos a 2.5 minutos de la medianoche. Déjame ver, la probabilidad de catástrofe global es muy alta y las acciones necesarias para reducir estos riesgos deben ser tomadas muy pronto. Este es lo estoy leyendo directamente del boletín de los científicos estos atómicos que dicen esto, ¿no? Es algo que ya habíamos previsto en los primeros podcasts, en la primera temporada de Nombre No Importa, pero lo veíamos más como, ¿cómo te diré? Muy escépticos. Bueno, ahora que se presenta ya un hecho, ¿no?, como lo que sucedió esta semana, neta, tenemos que comenzar a ver, sobre todo por ser un país vecino, ¿no?, del país del norte. Aquí lo más seguro es de que se pida, bueno, ellos, ¿no?, tanto Rusia como Estados Unidos pidan una posición. A mí lo que me da miedo es esta cuestión imbécil de gobernadores que tenemos. No sea lo mejor de aquí sería ponerse de manera imparcial, ¿no? Pero viendo la estupidez, ¿no?, de nuestros mandatarios. Y sobre todo al güey que pusieron de relaciones exteriores, como este Videgaray, que nada más viene por ahí. Nada más viene a aprender. Aparte de que viene a aprender, viene a que le den moneditas y baila, ¿no? Como perro. Yo tengo la sensación de que nos van a involucrar por un trato económico que es inexistente, claro. Y que van a caer estos nada más. Y ¿por qué? Por ser un sitio estratégico, ¿no? Por el petróleo. Y se vienen cosas complicadas, tanto económicas, y además, sociales y entre otras. Sí, sí. Te digo, vamos a explicar tantito rápido lo que yo entiendo del conflicto de Siria, no sé, corrígeme también, pero para que la gente lo conozca, porque es un desmadre. Básicamente, el dictador que está ahorita en Siria, pues eso, ¿no? Tiene un estado dictatorial, entonces, lógicamente, salen grupos rebeldes para luchar contra ese estado dictatorial. Esos grupos rebeldes han sido financiados por la CIA gringa, que eso ya se sabe. O sea, no es así como que, ya se sabe que eso fue financiado por la CIA y por ejemplo, Arabia Saudita. ¿No? O los países abajito de Siria. Y por otra parte, grupos a favor de este al Assad, no sé cómo se llama. No puedo pronunciar bien. Está siendo apoyado por esta nación que está junto a Irak, que es, creo que Irán. O, sí, ¿no? Creo que es Irán. Vietnam. No, entonces, Irán. Irán apoya este gobierno, entonces están estos dos bandos y lógicamente también los rusos están apoyando a este dictador, por lo que los gringos se metieron, te digo, para apoyar a los grupos rebeldes. Entonces ahí está el pedo. Entonces ya tenemos a Siria, a Arabia Saudita, a Irán, a los rusos y a los gringos. Lo único que falta para que sea una guerra mundial es que lo declaren guerra como tal y no nada más conflicto bélico. Sí, porque ya hay muchos países ahí involucrados, ¿no? Demasiados, creo yo. Pero todo es por un... Lo único que falta es una declaratoria de guerra. Te digo, exacto, no falta la declaratoria. Yo espero que no, pero, híjole, el discurso que se echó Trump justificando la lanzada de misiles fue estúpida. Ah, sí, o sea, es una justificación tonta, ¿no? O sea, se supone que lo hizo para como una advertencia para que se mantuviera este dictador dentro de las leyes de no usar armas químicas, pero ¿eso qué madres les importa a los gringos cuando ellos se hacen de la vista gorda de lo que pasa en Israel y la Franja de Gaza? Exacto, o sea, es pendejada. Y aparte habla de Dios, o sea, mete una cuestión religiosa cuando lo menos que debe de meterse es la religión ahorita en esa en ese punto, ¿no? ¿De Dios? A ver, ¿qué dijo? Que según que si uno es hijo de Dios, que uno no podría hacerle daño a su pueblo y no sé qué tanto. Yo me quedé así de O sea, no puedes hacer daño a tu pueblo, pero sí al del vecino, ¿no? No manches, cabrón. Al del vecino, exacto. Que bueno, que ya era de esperarse y es lo que daba miedo, ¿no? Pues ya está pasando. Entonces, hay que prepararnos. Digo, estos dos minutos... Sí, sí, te escucho. Ah, sí, esos dos minutos. Esos dos minutos y medio que estamos cerca de la medianoche, creo que no hemos estado así de cerca desde el 80 y tantos, cuando comenzaron igual este conflicto muy fuerte entre Gringolandia y Estados Unidos, digo, Gringolandia y los rusos. Entonces, está cabrón. Yo lo único que les puedo decir es de que de por sí pues llamémosle parte geográfica, ¿no? Donde ahorita conviven pues muchas culturas desde historias bíblicas, y digo historias, ¿no? Porque ahí se mencionan lugares cercanos, ¿no? A ese sitio. Siempre ha sido un lugar muy conflictivo. Siempre, ¿no? Entonces, geográficamente es importantísimo. Por eso el control, ¿no? Que quieren tener tanto asiáticos, africanos, en el caso de Arabia Saudita, europeos, en el caso de Francia y de Inglaterra, y de América, ¿no? En el caso de Estados Unidos. Entonces, así de importante es, dejen del petróleo, el contacto comercial que se puede dar por cuestión geográfica. Es por eso que es un lugar muy, muy conflictivo y de altos intereses económicos, porque no me vayan a salir que esto es por una cuestión de humanidad, no mames. Eso nadie. Como cuando se peleaba en el canal de Panamá. Exacto. O sea. No, no, no. Entonces, vamos a prepararnos y bueno, vamos a estar informando aquí pues lo que suceda, ¿no? Yo creo que va a dar mucho ese tema y yo espero que pues no se convierta esto como lo que se menciona, ¿no?, en una tercera guerra mundial, sino que híjole, es que entre Putin y Trump está cabrones. Pues ni modos, ¿no? Hay que esperar nada más, hay que esperar. Ah, pues hablando de perros, ¿no? Porque le hablaba de Videgaray hace un rato dándole esa analogía. Una disculpa a todos los perros del mundo, no fue mi intención ofenderlos. Y para disculparme, voy a poner la siguiente propuesta musical. Hay una canción de hace muchos años que me compartieron que se llama así: Yo quisiera ser un perro. Por eso les digo que una disculpa a todos los perros del mundo. Y espero reivindicarme o espero disculparme con esta propuesta. Está bien bonita. Entonces vamos a escucharla y ahorita regresamos. Quisiera ser un perro y ladrarle al cartero y después salir a visitar la perrita del vecino. Quisiera ser un perro, de esos perros callejeros, y echarme después a descansar en las tardes aburridas. Si yo fuera un perro, qué feliz sería. Cuatro patas, mucho pelo, nariz fría, purgarme con la hierba que crece en el cemento y aullarle a la luna en libertad. Si yo fuera un perro, oh. Quisiera ser un perro para oler desde muy lejos y saber quizás que al fin vendrás a rascarme la barriga y saber quizás que al fin vendrás a rascarme la pancita. Y si yo fuera un perro, qué feliz sería. Cuatro patas, mucho pelo, nariz fría, purgarme con la hierba que crece en el cemento y aullarle a la luna en libertad. Y aullarle a la luna en libertad. Y aullarle a la luna en libertad. Para todos los perros del mundo. Qué ¿sabes bueno. cómo le llamo a este tipo de música? ¿Cómo? Música de tienda de muebles rústicos. Está bonita. Es lo único que pude pensar. No pude pensar ni en la letra ni en otra cosa. Es que es el tonito. Ya, o sea, pues. Pero bueno. Pasémonos a la persona cagante de la semana. Los médicos. Bueno. Personas tan bonitas. Los... No, los médicos, los pinches médicos. Ah, ya. Hasta en médicos hay razas. Ha habido ocasiones, ¿no? En... Creo que tú ya habías tenido una persona cagándose la semana con médicos. No estoy seguro. Creo que les platiqué algo, pero fue así muy superficial. Tengo un problema con los médicos, con el gremio médico. Pues casi en general, ¿no? La mayoría. Uh-huh. Se sienten tocados por Dios. Se sienten los dadores de vida y los que los pueden quitar, así como yo tengo el toque de la muerte. Sí, se le llama negligencia. No. Se llama soberbia. Soberbia, no hay otra palabra. Conozco, bueno, prácticamente todos los que conozco han tenido una experiencia mala con un médico porque no te dicen las cosas bien, porque te andan trayendo y vayas y vengas, porque te tratan como si tú no supieras, porque aunque no sepas no te dicen las cosas bien, porque etcétera de cosas. O sea, es como, imagínate tú como psicólogo si haces eso. Ahí bueno, también, sobre todo clínicos. Pero, o sea, va en contra de, o sea, el hecho de ser así limita tu trabajo, uh-huh. ¿no? No nada más para los médicos y los psicólogos. Cualquier persona que no haga bien su trabajo, haciendo las cosas a medias, o guardándose cosas para ellos, o sintiéndose en un nivel así como de superioridad, dime qué pinche trabajo de esos funciona, así. Pues me creerás que hay personas... Porque creo que tiene que ver también con el tipo de pacientes que tenemos, ¿no? Hay personas que ponemos en un altar al profesional en general, ¿no? Pero más a los médicos y por ahí a los abogados. Pero los médicos sí, porque como tiene esta consigna de salvar vidas, ¿no? Ahí comienza el problema. Entonces, si rompiéramos este paradigma que muchos lo han intentado, ¿eh? Que ya no es... La atención a la enfermedad, sino la promoción de la salud, se ha intentado pues hacer responsable a la persona para que no veamos hacia los médicos, pero la mayoría todavía somos responsables de ponerlos allí y eso no lo aceptamos del todo, ¿no? Ni siquiera lo pensamos. Eso es una parte, pero ¿cuántos de los médicos que has conocido consideras tú que son competentes en inteligencia emocional y interpersonal? Bueno, yo que he visto a varios médicos, incluyendo a psiquiatras que son médicos con alguna especialidad o pediatras que son médicos con alguna especialidad, etcétera. Me sobran... Del sector público. Me sobran los dedos de la mano para contarlos. Yo creo que a lo mucho tres. Tres personas, tres médicos. Y miren, les dije personas, primero. Que fueron primero personas antes de ponerse la bendita etiqueta. O lo que mencionábamos la otra vez, ¿no? La bata para presentarse con las personas. Es decir, solamente yo he visto a tres personas que han sido para mí buenos médicos. ¿Tres de cuántos? Híjole, pues ahí sí te diría que, a ver, le haría una como de unos mínimo 50 para poner una escala. Más o menos. Imagínate, es un 6%. Más o menos. Estamos hablando que, baja igual, León, pongámosle 10%. O sea, quiere decir que uno de cada 10 es un médico el que te explica, es un médico que te trata como persona, uh-huh. Es un médico que no se siente superior a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que los otros 9 son unos hijos de la chingada. Sí, la neta, sí. O sea, no hay punto medio, ¿no? O sea, realmente en esas cuestiones no hay punto medio. O son buenos médicos o son unos hijos de la chingada. Por más que te curen. Es que... ¿No? Híjole. Y eso va desde la escuela. Ajá. Sí, no, o sea... ¿Viste alguna vez la serie de Doctor House? Ajá. Ah, todos los putos doctores. O son... O bueno, no todos, ¿verdad? Pero, digamos, de esos 10, 9, todos o se sienten Doctor House o se sienten Grey. Exacto. Todos los cabrones. Pero lo que no se dan cuenta los hijos de su requete madre. Disculpen la expresión. Chin se cortó exactamente en la palabra que quería decir. No se dan cuenta de que esas series, bueno, por lo menos la de Doctor House, que sí me eché todas las temporadas, lo que trata de mencionar el personaje es de no seas así, cabrón. ¿No? O sea, date cuenta que hay otras vertientes, otros vértices, para que tú hagas tu diagnóstico e inclusive aunque lo hagas correctamente, te puedes equivocar. Y eso es lo que no ven, ¿no? O sea, se quedan con la parte nada más. Es más, yo le preguntaría a los que son médicos y ojalá nos puedan responder de aquí, ¿no? Que yo considero que quienes nos escuchan pueden ser una gran mayoría dentro de ese 10% que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Quién de ustedes vio la de Dr. House y quiénes se dieron cuenta de que así no debería de ser, ¿no? Y el personaje del Dr. House se da cuenta durante la serie. Entonces, si no, nada más se están quedando con lo superficial. Es decir, nunca jamás vieron con conciencia, con atención, esta serie que a mí se me hace una de las mejores del, pues, del inicio de este siglo, ¿no? Y además hay una paradoja de Dr. House. Sí, claro. ¿Tú qué preferirías como médico del IMSS? ¿A un médico estilo Dr. House? ¿Ves que en muchos episodios de Dr. House lo obligan a tener consulta interna, ¿no? Así, médico interno, dar consulta a cualquiera, y le caga. Pero es así como de, ay, a ver, ¿qué tiene? Bla, bla, bla, tienes esto, ya, tómate esto. Y se va. ¿Qué preferirías, un médico del IMSS ahorita normal, cualquiera, o un Dr. House que te dice, tienes esto, tómate esto? Mira, lo que no nos damos cuenta, y que ese también tiene que ver para los que somos pacientes, y tiene que ver con esta paradoja que tú mencionas, porque para los que no somos médicos, quisieras encontrarte a un Dr. House, ¿no? Que con un detallito supiera lo que tienes, ¿no? Y ese es una ese es un problema, porque seguimos, y bien mencionabas, en esta paradoja de poner al médico en ese altar, porque nos quedamos con lo superficial, ¿no? De la historia. Y el médico en general, por ejemplo, otra que intenta dar ese mensaje de ser diferente, porque yo, la neta, ahorita que mencionabas la pregunta, yo no quiero encontrarme ni a uno de IMSS ni a un Dr. House, la neta. Es el de Patch Adams, por ejemplo, ¿no? Es otra historia buenísima que trata de quitar esa etiqueta a los hijos de su requete madre de médicos que hay en todo el mundo, porque no nada más es en México, es en todo el mundo. Yo solo sé que qué bueno que no estudié para medicina. Sí, nada más. Chócalas. Ay, no. En un mundo alterno yo soy médico y soy un hijo de la chingada. Neta. Oye, pues de acuerdo a la teoría de universos múltiples, todo puede ser posible en los mundos alternos. Ahora, dentro de la psicología, te digo, yo creo que hay por ahí algunos clínicos que de inicio, ya después ya van aprendiendo, ¿no? De inicio se sienten así. ¿Y por qué? Yo creo que tiene que ver mucho la etiqueta. Y deberíamos hacer un programa especial de cómo los símbolos palpables y no palpables cambian la conducta del ser humano. Pero cabrón, ¿eh? Pero yo creo que eso sería para otro podcast, ¿no? Híjole, siempre nos quedamos con pendientes. Y es bueno, ¿no? Temas para los próximos programas. Hay que apuntarlos porque luego se nos olvidan. O volver a reescuchar los podcasts. Como ustedes lo pueden hacer, denle like en la página de El N No Importa en Facebook. Y ahí están los links para los podcasts y los puedan volver a escuchar y escuchar y escuchar cuando ustedes quieran. Vámonos con la siguiente propuesta, Vladimir. ¿Con cuál vamos a participar? Pues para relajarme tantito de hablar de estos hijos de la chingada, vamos a poner una canción de Veranova que se llama Aún Así Te Vas. De, puta madre, como del 2006. Ay, sí, pues apenas hace 11 años. O sea, no me... Hace 11 años, no manches. Ya estamos viejos, güey. Ya estamos viejos. Es cierto, vámonos y ahorita regresamos. Hoy solo es vacío. fuimos un imperio. Yo creo que esta es la clave de todo. Quizá el imperio más importante que jamás haya habido. Y por eso, precisamente por eso, padecimos y padecemos lo que llamamos la leyenda negra. Es una obviedad que la historia del mundo no se podría escribir sin España. Se podría escribir sin tener en cuenta muchísimas naciones, pero sería imposible hacerlo sin España. Soy de los que opinan que España nunca colonizó, sino que civilizó. Y yo digo, ¿en qué cabeza cabe que los españoles de entonces se iban a dedicar al exterminio de seres humanos? Los españoles que fueron a América eran los españoles que tenían unas cortes desde hacía mucho, que tenían sometido al derecho cualquier poder o arbitrariedad, que vivían en un país lleno de catedrales, en el que se escribía y editaba el Quijote, en el que pintaba Tiziano y se exhibían los cuadros del Bosco. Un país que era la referencia de Occidente en la más amplia concepción del arte, la pintura, la literatura, el teatro, el misticismo, la arquitectura. Un país que ya estaba construyendo la octava maravilla del mundo, el monasterio del Escorial. Unos españoles que ya sabían de la existencia de Dante y de Petrarca, que sabían que Miguel Ángel pintaba la Sistina. ¿Cómo los españoles de ese entorno se iban a dedicar al exterminio de seres humanos? ¿En qué cabeza cabe? ¿Que se hizo cosas malas? Que alguien me diga en qué conquista, no la supo. Inga Glenimain es una historiadora australiana que da clase en la Universidad de Cambridge. Es autora de un libro que en su momento fue considerado por el New York Times como el mejor libro del año. Dice con cierta sorna: lamentar la desaparición del imperio azteca es más o menos como sentir pesar por la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Vuelvo a insistir, España nunca fue colonizadora, fue evangelizadora y civilizadora. Los pueblos bárbaros, cuando han transitado desde la orilla de la esclavitud hasta la ribera de la libertad, lo han hecho tras haber sido civilizado. Pinche lameculos. Hijo de su madre. Ponnos un poquito de contexto, porque suena como que lo está diciendo en un foro o en algo así. Sí, fue allá en España. No me acuerdo de dónde, en qué localidad. Y pues este cuate es el presidente de Televisión Española. Así nada más se los pongo. Me encanta ese canal, ahora me va a cagar. No, pero es lo que muchos medios han mencionado. ¿Cómo es posible que un canal tan importante, ¿no? Como la Televisión Española, con contenido interesante, esté teniendo un presidente institucional estatal de la Televisión Española? Entonces, da pena ajena, la neta, da pena ajena. Lo que escuchaste, ¿cómo lo percibiste, Vladimir? Te voy a leer un pequeño fragmento que tengo aquí. Tú sabes que los frailes, cuando vinieron a la Nueva España, como le decían, venían a evangelizar y escribían crónicas para reportar. ¿Jefes? ¿Monjes? ¿Cómo se les diga? ¿Quién sabe? Uh-huh. Dice, la brevísima relación de destrucción de Indias es el relato más negro y demoledor que se ha escrito sobre la obra española en el Nuevo Mundo. Científicamente es muy inferior a la historia de las Indias y a la apologética historia. Su carácter es más panfletario, con escaso rigor metodológico, con exageraciones y hasta falsificaciones. Uh-huh. Por su gran difusión ha sido una pieza angular para la construcción de la leyenda negra sobre la colonización española. Todas estas universas e infinitas gentes a todo género crió Dios los más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas y fidelísimas, más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas y bulliciosos, ni rijosos, no querulosos, sin rencores, sin odios. Se está refiriendo a los indígenas. Uh-huh. Sin desear venganzas que hay en el mundo. Son eso mismo de limpios o desocupados, vivos entendimientos, muy capaces y dóciles para toda una buena doctrina. De estas ovejas mansas y de las cualidades susodichas por su hacedor y creador así dotadas, entraron los españoles, desde luego, que las conocieron como lobos, tigres y leones, cruelísimos, de muchos días hambrientos, y otra cosa no han hecho de 40 años aparte hasta hoy, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, ¿a qué voy con esto? La historia la escriben los vencedores, ¿no? Sí. Como lo estamos leyendo en este texto. Una cosa es que la historia la escriban los vencedores y otra cosa es las evidencias que hay a lo largo de la historia y que todavía persisten hasta hoy en nuestra cultura. las iglesias, la iglesia que está encima de Cholula, ¿no? De uh-huh. la pirámide de Cholula, del estado actual en que están los pueblos indígenas en México, la desaparición de las lenguas indígenas, que se están perdiendo así a morir, muchas. Uh-huh. Palabra naco, que todavía está hasta nuestros días, ¿no? El insulto, ¿no? Ese, ah, pinche indio, etcétera. Uh-huh. Todas esas cosas no son culturales por accidente, y decir que la... que España fue así nada más colonizado. Está, ahí está el exterminio de los... de lo que habíamos dicho, ¿no? De los indígenas en Cuba. Uh-huh. ¿No? Las guerras de castas en Yucatán. ¿Qué otra cosa se te ocurre, coño, man? Esas son muchas. No, pues... o sea, a lo que voy es de que... En el mismo Museo Barroco de Puebla puedes ver un, uh-huh. un tabloide. No es un tabloide, es un tablero donde puedes ver las castas. Y dice ahí español y negra... pinche nombre, no sé. Y así, y así, y así. O sea, eso entonces, eso es civilizador, por ejemplo. Aquí la cuestión es los conceptos que ya tienen 500 años de no utilizarse y que siguen siendo una justificante para la identidad o para la justificación de no haber conquistado, ahora sí que fueron conquistadores, pero también... pues hubo independencias de muchos otros sitios donde ellos habían estado, ¿no? Entre España, Inglaterra, Francia, en fin. Pero ese lenguaje, hoy en día nos damos cuenta que pues ya no se puede utilizar y que lo usó, yo creo que con mucha ignorancia. Bueno, cabe recalcar que después se justifica con eso, ¿no? Que según que no estaba preparado para hablar del tema, ¿no? Pero esta comparación, que a mí se me hace un poco delicada, ¿no? O sea, no podemos criticarlo del todo porque nosotros, como ahorita mencionabas, ¿no? Lo hacemos todos los días, ¿no? O sea, nos sentimos orgullosos de, oh, sí, nuestras raíces, ¿no? Aztecas, totonacas, mayas y todo lo demás, pero estamos vendiendo las tierras y ofendemos al otro por su color de piel y por bla, bla, bla, ¿no? O sea, no podemos criticar esa parte porque nosotros somos igual o peor que este cabrón que ahorita habló, ¿no? Pero esta comparación que hizo de los aztecas con los nazis se me hace algo interesante porque entonces creen que salvaron al mundo de una cultura, llamémoslo de alguna manera, que amenazaba a, ¿no? A los demás. Porque ahí, bueno, hay otra parte donde ya nos escucha de esta conferencia donde mencionaron que según él y según sus datos, mataban los aztecas en sacrificios a cerca de 20,000 personas al año. Y yo me quedo así de dónde sacó el dato, ¿no? Es absurdo. Y entonces, ¿qué vinieron a salvarnos de esa cuestión, ¿no? Pues muchas gracias, pero si ustedes hacen cuentas de la religión que normalmente profesaban en ese entonces a España, pues hablamos de una cantidad de muertes horriblemente contabilizadas que dices, híjole, ¿cómo es posible que sea una religión que esté ahorita moviendo los ejes actuales? No en su mayoría ya, pero sigue siendo un factor que ahorita estamos viendo que afecta, por ejemplo, ahorita con las declaraciones de Trump, con lo que hablábamos al principio de este podcast de Siria. Entonces a mí se me hizo algo desatinado lo que dijo. Te digo, pidió disculpas, pero a mí me nace una pregunta y te quiero hacerla a ti rápido, Vladimir. ¿Crees que sea un momento para que aquellos, sobre todo en Puebla, porque hay muchos, que se sienten españoles, se reformulen el sentirse españoles o mexicanos? A mí hay algo que me choca mucho en estos momentos y que no lo había pensado hasta ahorita para nosotros. Uh-huh. Los gringos, como tú bien sabes, tienen un problema racial desde su inicio, ¿no? Uh-huh. Con los esclavos y todas esas cosas. Tal grado que un blanco en Estados Unidos no puede decir nigger, ¿no? Porque es como un crimen de odio, casi casi. Sí, sí, sí. Yo nunca había pensado que en México estuviera tanto esta cuestión. Porque decía, no, ay, eso es una pendejada, ¿no? Aquí cualquiera le puede decir, yo te puedo decir a ti, oye, negro, y no me vas a decir que soy un racista, ¿no? Pero la cosa es que aquí en México no es, nunca fue una cuestión de razas. O bueno, sí fue una cuestión de razas, perdón. Pero ahorita ya es una cuestión como de clases, ¿no? Uh-huh. El decirle a alguien prieto o decirle a alguien indio es como bajarlo a lo más bajo de clases. Cuando en realidad... O sea, es un doble juego aquí cuando hacemos eso, ¿no? Uh-huh. Por una parte es ofensivo decir, indio o decir, sí, por una parte es ofensivo decir indio y por otra parte es decir soy mexicano, ¿no? Cuando desde un principio la identidad mexicana debe decir de un inicio mestiza con raíces sin problema. Entonces es como una doble moral, una contradicción ahí. De que te burlas de lo mismo que tú eres, ¿no? Porque realmente, a menos de que te llames Johnson, Johnson Pérez de la no sé qué madres, o sea, que de verdad puedas tú corroborar que genéticamente eres totalmente europeo, eres más mexicano que el nopal, aunque tengas la piel blanca. Sí. Porque tienes algún rasgo, algún gen mexicano y ya, o indígena, perdón, entonces ya no eres español al 100%, y si ya no eres español al 100%, eres mexicano genéticamente, mexicano culturalmente, mexicano de pensamiento. Entonces la identidad no se debe de dar, la identidad mexicana no se debe dar solamente por la apariencia, sino por todas esas cosas. Entonces por eso es una contradicción decirle al otro indio o decir estas cosas, así como de yo acá, cuando en realidad todo lo demás es contradictorio con eso mismo. Yo creo que tiene que ver mucho con esta mexicanización, porque creemos que México viene desde hace mucho tiempo, ¿eh? No, esto se construyó a principios del siglo pasado, en el que el glamour, sobre todo francés, ¿no?, que era la influencia que había en la primera parte del siglo pasado, hablo de los 20s, 30s, en el que inclusive se mandaba artistas mexicanos a otros lugares para aprender, no sé, hacer murales, hacer música, hacer muchas cosas que hoy vemos, sobre todo en el Distrito Federal. Creemos que eso es México, ¿no? Y muchos extranjeros que vienen a la Ciudad de México, antes Distrito Federal, a la CDMX, muchos se van con ese pensamiento de que eso es México, cuando en realidad, si tú te vas a Oaxaca, te vas a Veracruz, te vas a otros lugares del país, dices, oye, no, o sea, México no es el DF, ¿no? México es, son muchas cosas. Entonces, el problema aquí es de que cuando nos empezamos a influenciar de esa mutación, ¿no?, que llamamos mexicano, porque yo lo veo así, no sé si estés de acuerdo, en el que tratamos de estar la mayoría o todos, ¿no?, ahí es donde empezamos a ver al otro de manera despectiva, porque yo ya llegué a un estatus, ¿no?, diferente. Y entonces lo que mencionabas, ¿no?, vemos como si fuera una clase inferior el de donde yo vine. Entonces, a mí se me hace que eso ya es algo muy del mexicano. No sé si sea parte de algo muy particular del latinoamericano, me atrevería a decir. Pero si no cambiamos ese chip, que algunos, sobre todo los que están estudiando algo que tenga que referirse a lo turístico y que no se van absurdamente, como muchos, ¿no?, lo harían, sobre todo los administradores, por una cuestión, pues eso, ¿no?, burocrática, sino se van más allá, ¿no?, como la investigación, como la parte antropológica, psicológica, etcétera, ¿no?, de donde están haciendo negocio, porque pues eso es. Algunos más o menos por ahí están haciendo algo diferente, pero los que nos dedicamos a la educación, a ver, por ejemplo, yo te diría, tú te irías a un lugar a dar clases donde tengas que aprender primero náhuatl o cualquier otra lengua y lo aceptarías así, luego, sí, yo me voy. No, pues ya dije no. Y yo igual diría no. ¿Por qué? Porque en los últimos años, pues desgraciadamente, eso nos los han puesto como que es algo malo, como que no me conviene, como lo que mencionaba este cuate español, ¿no? Tenemos que permanecer en la parte civilizada, ¿no? Y eso, o sea, por eso te digo, muchos lo criticaron y no sé, los de MBS, no me acuerdo qué programa, estaban diciendo cada pendejada, pero yo digo, a ver, volteen unos tantito para acá, cabrón. O sea, estamos igual o peor que este cuate. Entonces, antes de hacer la crítica, despectiva sobre todo, pues también hay que, como dicen, si ves la barba del vecino remojar, pues la tuya, pues ya sabes, güey. No, si ves las barbas del otro cortar, pon las tuyas a remojar. Ah, eso, así. Disculpa, es que no había encontrado el dicho, me parezco al Chakspirito. ¿Cómo ves este tema? Complicado. Yo solo te voy a decir dos palabras en respuesta a lo que dijo este señor. Uh-huh. Santa Inquisición. Con eso cerramos este programa. Ya. Sale. Sí. Totalmente de acuerdo. Sale. Bueno, pues así nos despedimos de esta emisión. Que tengan bonita semana. Y pues ya saben, denle like a nuestra página, la fanpage, que es el N No Importa. Y pues estén atentos a las demás publicaciones. Esta fue la emisión número... Fue la número... Pues yo tengo la número 23, pero sería la 7. Órale, llevamos a la mitad de la temporada, tú. Sale, pues nos despedimos, Vladimir. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Algo que agregar? No, nada más. Sale. Ya me desquité. Hasta la próxima.